En realidad, lo que nosotros vamos a informar a partir de esta comisión, previa al informe del alcalde Patana, es que nosotros ya tenemos nuestra propia evaluación como Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo. Hemos dividido en dos etapas el tema de las obras, inversión pública específicamente, lo que ve la población, obras tangibles en la ciudad del Alto. Son obras de continuidad que inclusive hemos podido evidenciar obras de gestiones pasadas de la anterior gestión, en todo caso de la gestión del alcalde Nava, y obras que ya están concretizados con números, con cifras, con recursos económicos para la gestión 2012, ¿no? Para tal efecto, quiero hacer este informe detallado al primer cuatrimestre. La ley 2028 establece que cada 4 meses tiene que informar el alcalde municipal de manera obligatoria al Consejo Municipal. Entonces estamos esperando ese informe y lógicamente nos llama mucho la atención de que en el año 2012... de los recursos del año 2012, que son 651 millones de bolivianos, en inversión pública solamente se haya ejecutado, ¿no?, con la anuencia del Consejo Municipal, 10 obras vecinales, ¿no? Vamos a contabilizar, es mucho más fácil. El Distrito 2, por ejemplo, se ha aprobado 3 obras vecinales, el Distrito 5, 4 obras vecinales, y el Distrito 8, 3 obras vecinales, lo cual hace 10 obras vecinales solamente. Y en obras distritales tenemos 4 obras aprobadas de los recursos nuevos que son de la gestión 2012, y el día de hoy nosotros te vamos a hacer esta entrega de este documento, inclusive de la lista de las obras distritales, que son 4, que no son de mucha relevancia, ¿no? Y el resto de las obras, que son 40, son del proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple, que nos informan que no incursión, así vale el término, los recursos del municipio, ¿no? Total 54 obras al primer cuatrimestre de obras nuevas. Y en continuidad tenemos prácticamente 133 obras, ¿no? Que son de gestiones pasadas o que son de gestiones anteriores. Entonces, hagamos un análisis. Lamentablemente seguimos con una improvisación, seguimos con una gestión que no domina todavía la parte administrativa. El año pasado el alcalde Patana manifestaba que estaban aprendiendo, entonces consideramos de que este año más siguen todavía en aprendizaje. Entonces yo creo que el alcalde Patana tiene que informar de manera muy detallada, muy objetiva, por qué esta ineficiencia, por qué sigue latente el tema de la burocracia, aunque en su momento el mismo alcalde manifestaba que uno de los obstáculos que tenía el Ejecutivo Municipal para avanzar en obras era el tema de la burocracia. De todas maneras, quiero volver a informar de que si solamente contáramos en cuestión de ejecución físico, en cuestión de obras nuevas, estamos con el 7.86%, ¿no? Ya contemplándose de manera general con las obras de continuidad y obras nuevas, estamos con el 13.97% de ejecución física, evidentemente con obras que sobrepasan los 100.000 bolivianos. Ahora seguramente a esto se va a contabilizar en cuestión de porcentajes con las obras que son menores a 100.000 bolivianos, ¿no?, que ejecutan directamente el alcalde municipal a partir de las unidades correspondientes y las mismas subalcaldías que no vienen al Consejo Municipal. Entonces consideramos de que en este primer cuatrimestre ni siquiera va a superar el 20%, tal cual estamos viendo en este momento estas cifras que son reales, que son contundentes, y lógicamente nosotros vamos a darte esta copia para que pueda generar un debate, pueda generar la réplica de repente o el debate necesario de los demás concejales del oficialismo o del mismo Ejecutivo Municipal, pero esta es una realidad que está pasando en la ciudad del Alto. En esas 10 obras que usted hace referencia, ¿están contempladas por lo menos las obras macro que pide la población? No, en absoluto, no. O sea, solamente lo que en este momento estoy informando son obras que no son de mucha relevancia, que son de mínima cuantía, si vale el término, que son obras que ni siquiera superan los 1 millón de bolivianos. Evidentemente se ha aprobado 4 obras que son distritales, pero que de la misma manera no tienen relevancia. Es más, este año el alcalde Patana ya ha insertado obras macro, como es el tema del Palacio Consistorial, la Terminal Bimodal, el Matadero Metropolitano. Después ha insertado obras como la Avenida Santa Veracruz, un hospital de órtesis y prótesis en la ciudad del Alto, y otras obras que superan los más de 1.000 millones de bolivianos. Entonces consideramos de que en su momento nosotros habíamos planteado, es una forma de seguir vendiendo ilusiones, aunque lo han puesto un título de plurianual. Entonces hasta, es más, no solamente hasta el primer cuatrimestre, sino hasta este día que es prácticamente estamos en 18 de mayo, no se está ejecutando, ni siquiera se está iniciando obras macro, tal cual el alcalde ha planteado en su momento. Entonces es una preocupación que seguramente la misma población tiene conocimiento y por eso es que los reclamos prácticamente son a diario, son prácticamente una molestia para la población alteña. Entonces, hasta este cuatrimestre no se inicia ninguna obra macro, ¿no? Hasta este momento no se inicia, aunque el día de hoy, ya inclusive entrando al segundo cuatrimestre, nos informan que va a iniciarse la segunda fase del cruce de Villadela, de ese puente, de ese distribuidor que está en Villadela, que va a costar alrededor de 18 millones de bolivianos. El día de hoy, 18 de mayo, se está aprobando esta segunda fase, pero no hay nada, absolutamente nada, de las otras obras que ha planteado el alcalde, que ya está insertado en el POA 2012, como es el tema del Palacio Consistorial, la terminal bimodal, el matadero, que es muy importante en la ciudad del Alto, que no se están iniciándose para nada.